En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. En estos momentos, la 1 y 22, una hora más si lo escuchas en redifusión. Es el último día del mes de mayo, miércoles 31 del quinto mes de 2017. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca. Buenas tardes. Desestimado el recurso del Elche Club de Fútbol contra el descenso administrativo. La juez Eva María Aljafeme ha rechazado las alegaciones del club franjiverde contra el descenso que decretó el TAD hace ahora 2 años y ahora el club valora apelar la decisión. La jueza contradice al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que llegó a afirmar que si el Elche hubiese pagado los 3 millones a Hacienda antes del 30 de junio no hubiese descendido. Las 284 localidades enviadas por el Cádiz fueron agotadas en un día. Se han completado 5 autocares y el club ahora dispone de otras 300 entradas ofrecidas por el conjunto gaditano. Y en principio se pondrán otros 5 autocares gratuitos. La plantilla ha vuelto esta mañana a los entrenamientos. Hoy Pelayo ha reconocido que les emociona la respuesta de los aficionados en estas duras situaciones. Sí, a mí me emociona eso, que ellos crean y nosotros también le tenemos que... Es un impulso para nosotros que ellos crean, para nosotros también creer. Y nosotros creer para que ellos crean. Es recíproco y lo valoramos mucho, no solo esta vez, sino pues eso, al acabar el partido contra el Reus, el día del Mirandés en casa vinieron 15.000, el día de la Almería estuvieron apoyándonos. También yo recuerdo que nos habían metido el 2-1 y nos aplaudían momentos difíciles. Su actitud está siendo encomiable. Ojalá nosotros, es eso, estamos... Pienso que el otro día estuvimos cerca de llegar a su altura. Si hubiéramos ganado, creo que estaríamos a la altura de la afición, pero estamos un pasito por detrás de ellos y tenemos que demostrarles que queremos estar con ellos a su altura. Un pasito no. El equipo está muy por debajo de la afición blanquiverde, pero vamos a ver si el próximo domingo el futbolista le devuelve a la afición parte de las ilusiones perdidas. El centrocampista obetense Pelayo Novo ha afirmado que tras el partido contra el Reus se han recuperado buenas y viejas sensaciones positivas y que van a muerte contra el Cádiz, que de nada les vale especular, que tienen que ganar. Pues claro, no podemos especular. Si hubiéramos ganado el otro día, quizá se podría decir un empate, tal. No, ahora no nos vale otra cosa que no sea ganar y somos conscientes. Porque sabemos que tenemos que ganar primero al Cádiz y luego ya vendrá el siguiente, pero el del Cádiz necesitamos esos 3 puntos. Como el comer, oxígeno. Para seguir vivos en el último partido frente al Oviedo, el Elche necesita una victoria frente al Cádiz. Otra cosa es que los astros que hasta ahora parece que se han conjurado para empujar al equipo a Segunda División B, por todo, porque en los 2 últimos años

Aquí continuamos en directo la sintonía del 101.4. Ayer por la tarde se recibió la noticia que se esperaba desde hace ya algunos meses, que, bueno, pues no por esperada y en este caso teniendo en cuenta que era difícil, pues no dejó de hacer daño, porque el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 9, en la sentencia del 29 de mayo, confirmó la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, que acordó el descenso del Elche de Primera a Segunda División en julio de 2015. Recordamos que el Elche acabó la competición en 2015 decimotercero en Primera División, fue descendido en junio de 2015 como consecuencia del incumplimiento de la normativa con la agencia tributaria y haber incurrido en repetidos impagos. La resolución, pues evidentemente, es otra malísima noticia, insisto, aunque ya se más o menos barruntaba y esperaba, pero es, bueno, pues otro golpe duro a la línea de flotación, sobre todo de la afición blanquiverde, que está atravesando por una situación que yo creo que pocas aficiones en la historia del fútbol, iba a decir moderno, yo creo que desde su creación ha soportado un descenso administrativo, algo que en las ligas importantes nunca se había producido, en la máxima categoría, y ahora a las puertas de un descenso en el campo a Segunda División B. En dos años el Elche puede pasar de estar injustamente, de estar en primera, pasar injustamente a segunda, porque ya lo dijimos en su día y lo vuelvo a repetir, no se puede penalizar a los aficionados, no se puede penalizar una ciudad, no se puede ir contra un club, sino contra los dirigentes que han llevado a ese club a la ruina total y a esa situación. Es injusto, pero es, por desgracia, la ley que cada uno quiere hacer, porque esta es la ley deportiva, en este caso la de la Liga de Fútbol Profesional, y ahora confirmada por la Audiencia Nacional. Pero para que veáis, y luego lo comentamos, las diferencias de criterio tan subjetivas de unos jueces y de otros. En los principales fundamentos de la sentencia de la juez José María Alfageme, que ya fue la que desestimó las medidas cautelarísimas y era la misma que tenía que decidir, por tanto no había muchos motivos como para ser positivo, resumo lo más importante de esta sentencia, que deja al Elche sin recuperar la categoría perdida, la primera división, y por supuesto también sin la indemnización de 61 millones de euros por daños y perjuicios. Claro, no tendría sentido que no te den una cosa y si te den la otra. Sería un contrasentido, ¿verdad? Lo normal es que si ha sido injusta la sentencia, o sea, el descenso administrativo, lo normal es que te devuelvan a primera y te compensen por daños y perjuicios. Pero claro, si entienden que no tienes la razón en tus alegaciones, que es lo que han entendido, pues no te dan ni una cosa ni otra. La jueza cita varias sentencias del Tribunal Supremo en apoyo de su tesis, pero vamos un poco a la molla, ¿no? A lo más importante. Dice sobre la gestión económica y financiera, si un club adeuda a la agencia tributaria una determinada suma, estará en ventaja frente a otro club no deudor, pues dispondrá del dinero que no ha abonado a Hacienda para poder, por ejemplo, permitirse fichar a jugadores de primer nivel, que son más costosos, fichar a mejores entrenadores, contratar a personal más cualificado, realizar los desplazamientos del equipo en mejores condiciones. Sigue diciendo la jueza, es evidente que la capacidad competitiva se va a ver aumentada y ello supone una desigualdad injusta a la hora de competir con los clubes que sí han cumplido con sus obligaciones y que por ese motivo tienen menor capacidad económica o financiera, constituyendo un claro ejemplo de deslealtad a la hora de competir. En definitiva, sigue diciendo la jueza, la Liga Nacional de Fútbol Profesional sí tiene potestad para sancionar la conducta del Elche Club de Fútbol, puesto que estamos ante una materia que encajaría dentro de la disciplina deportiva y el artículo 6/2 le atribuye potestad disciplinaria en dicha materia. O sea que le da pues la autoridad a la Liga y defiende que lo que hizo, es decir, descender al Elche, estaba bien hecho. Sobre el tema de estar al corriente con Hacienda, dice lo siguiente en su sentencia. Por el Elche Club de Fútbol se alegó que estaba al corriente de sus obligaciones tributarias, lo que determinaría Esto es lo que alegó el Elche, que sí estaba al corriente. Lo que determinaría la atipicidad de la conducta que se sanciona. En concreto, sostiene el Elche que cuando recayó la resolución del TAP, ya había regularizado su situación de incumplimiento con la agencia tributaria. Y sobre esto la jueza dice, tampoco este argumento puede tener acogida, pues la infracción por la que se le sanciona no se consumó el 31 de julio. La infracción se consumó durante la temporada 2014-2015. La regularización posterior al incumplimiento no elimina la infracción cometida, puesto que ya se disfrutó del incumplimiento y de la ventaja competitiva a la que ya se ha aludido antes. En definitiva, y resumiendo, que aunque hayas pagado después, pero tú fuiste infractor y al no pagar Hacienda utilizaste ese dinero para beneficiarte en relación a los otros equipos, pudiendo fichar más y mejor. En cuanto al principio de igualdad, se afirmó igualmente por el Elche Club de Fútbol que la resolución impugnada vulnera el principio de igualdad entre la ley. Sobre esto la jueza dice, no puede ser estimada tal denuncia, se refiere a la denuncia del Elche, puesto que los supuestos que trae a colación como término de comparación no son idénticos. Los hechos por los que se sanciona revisten especial gravedad por la cuantía adeudada, por el prolongado espacio de tiempo en que se adeudó y por la reincidencia. Sigue diciendo la jueza, se ha insinuado a lo largo de la tramitación del procedimiento que habría otros clubes en igual situación a los que, sin embargo, no se les ha sancionado tan severamente. De la prueba obrante en autos no se deduce que ello sea así, dice la jueza. Es más, la letrada de la Liga Nacional de Fútbol Profesional a preguntas de esta juzgadora durante la tramitación de la pieza separada de medidas cautelares negó categóricamente que ello fuese así. Esto es, que la situación del Elche fuera idéntica a la de otros clubes a los que no se había sancionado. No le corresponde investigar a esta juzgadora la situación de otros clubes con la agencia tributaria, pero lo que es evidente es que las afirmaciones de la parte actora carecen de soporte probatorio. Bueno, aquí habría que decir que el Elche le solicitó a la jueza que pidiese la documentación a la agencia tributaria de otros clubes y la jueza entendió que no era necesario. O sea que aquí el Elche, pues una de sus, digamos, pruebas más importantes no pudo contar con ella. Otra cosa es que luego la agencia tributaria, que se negó también, porque dijo que esto era, en pocas palabras, documentación secreta, que hubiera probado que otros clubes tenían deuda y también habían cometido infracción por no haber pagado. Sigue diciendo, por último, es cierto que el principio de igualdad ante la ley constituye un pilar básico de nuestro ordenamiento, pero no es admisible esgrimirlo para amparar la impunidad. En cuanto al principio de proporcionalidad, en relación al principio de proporcionalidad que se supone vulnerado en opinión del Elche, dice la jueza que, tras el estudio de las razones dadas, no se comparte por esta juzgadora, dada la gravedad de la conducta que se sanciona. Sigue diciendo, la conducta que se sanciona se califica como de muy grave y la administración del conjunto de sanciones previsto para este tipo de conductas ha optado por la que consideraba más adecuada a los hechos imputados, que no es, además, la más gravosa, pues podía haberse sancionado incluso con la expulsión temporal o definitiva de la competición profesional. Bueno, y aunque esto es muy largo y farragoso, acabo ya con el tema del pago de la deuda tributaria, que aquí puede estar sobre todo una de las claves. Dice la jueza que no puede estimarse como atenuante que el pagarse la deuda tributaria, no puede estimarse como atenuante el que pagase la deuda tributaria, esto es, que regularizase su situación, pues dicha regularización solo se hizo cuando fue sancionado, no antes. Pero es que además, aunque la regularización hubiera satisfecho las exigencias de la agencia tributaria, dicha conducta no repararía todo el daño causado a la lealtad en la competición, que se ha visto burlado con graves perjuicios para la competición y el resto de clubes. Bueno, aquí como veis, sobre todo la jueza se ceba con el Elche, entiéndanseme bien lo de se ceba, que hace hincapié, para ser más exactos, en que el Elche, aunque luego tarde y mal hubiese pagado, pero ya era tarde y ya había vulnerado la ley y por eso tenía que ser sancionado. Es decir, que aquí la jueza le otorga toda la responsabilidad del descenso administrativo a los dirigentes de la temporada 2014-2015, es decir, a la directiva que dirigía José Sepulcre Cobes. Luego, si te pones a comparar, recordamos que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, o sea, el que condena al club, el que termina de empujarlo y hace mucho para que el Eibar, que era el equipo descendido, aproveche esa plaza, curiosamente luego se descubrió que el presidente del TAD era abonado del Eibar, qué cosas. Bueno, pues el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que es el que no hace mucho, o sea, no hace nada para que el Elche pueda mantenerse, dijo públicamente que si el Elche hubiese pagado, a pesar de tener esas deudas de dos años anteriores y no haberlas pagado, y ojo, no haberlas recurrido, que esto es gravísimo, que el Consejo de Administración anterior con Sepulcre a la cabeza no hubiese recurrido esta situación, bueno, pues Tebas llegó a decir que aun con todo eso, si hubiese pagado antes del 30 de junio, no hubiese descendido. Es más, llegó a decir públicamente Tebas que el verdadero responsable del descenso del Elche era el otro expresidente, el último en llegar, Juan Anguix. Luego los jueces, el juez de lo mercantil de Elche, o de Alicante con sede en Elche, además del administrador concursal del concurso de acreedores, señalan directamente a Anguix como el responsable máximo, aparte de supuesto, no sé cómo lo dijeron, pero vamos, supuesto fraude o intento de beneficiarse del Elche Club de Fútbol, que el responsable máximo del descenso era Anguix. Ahora esta juez, a quien responsabiliza directamente es a los gestores anteriores, temporada 14-15, en la que nos quedamos decimoterceros en primera, es decir, a Sepulcre y su consejo de administración. O sea, entre los propios jueces se contradicen. Al final llegas a una conclusión. Tanto la directiva de Sepulcre como la de Anguix fueron las responsables de que hoy el Elche esté como está, con la aquiescencia y el beneplácito del señor Tebas, que si hubiera sido otro club y otros dirigentes, seguro que hubiera hecho algo más porque el Elche no descendiese. Está claro que en la justicia las opiniones de cada uno son subjetivas, cada uno tiene una visión, pero entre los propios jueces, unos dicen que el culpable es uno y otro es el otro. Aquí los verdaderos responsables que han demostrado una ineptitud y una incapacidad atroz son esos dos consejos de administración, el de Sepulcre y el de Anguix. El de Sepulcre, porque demostró una incapacidad absoluta y total, esperando que el famoso préstamo, ya no sé de qué país, fuese el maná que resolviese todos los problemas, y no tiene sentido que no hiciese caso a una multa en la que estaban apercibidos durante dos años y que ni la recurriesen. Eso es una dejadez absoluta y total. Luego la llegada de Anguix, a la que todo el mundo se agarró como un clavo ardiendo por aquel famoso pagaré de 5 millones que iba a resolver todos los problemas. Resulta que el pagaré, dicho por el presidente de la liga, era trucho y no valía. Y al final, ¿quién lo paga? No lo paga ni Sepulcre ni lo paga Anguix. Lo paga la afición del Elche. Lo paga el club, que ahora mismo está abocado a la segunda división B. Y ya sé que una cosa igual no tiene que ver con la otra. ¿O sí? Porque si estuviéramos en primera no estaríamos ahora jugando nada contra el Cádiz en la penúltima jornada. Ya sé que el hundimiento deportivo no tiene nada que ver, al menos en los últimos meses, a que a todo lo que pasó con el descenso administrativo. Pero también tiene una incidencia directa, insisto, porque el Elche debería estar, como mínimo, en la temporada 15-16 en primera división. Se lo ganó en el campo. Y la justicia no puede hundir a una afición, no puede hundir a un club histórico de 95 años, no puede hundir a una ciudad por la mala gestión de unos dirigentes, se llamen como se llamen. Que lo han hecho mal,

con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca en el 101.4. Ayer en un solo día 284 plazas se adjudicaron, 5 autocares completos, magnífica reacción de la afición a esas medidas en las que el club ha costeado tanto el viaje como la entrada. Y el Cádiz ha puesto en marcha, yo creo que mucho ha tenido que ver precisamente el gerente del Cádiz, un ilicitano, Paco López, que pues está precisamente en la entidad gaditana, que evidentemente tendrá el corazón dividido el próximo domingo, que además fue muchos años aquí hombre también de la casa, gerente, pues ha ofrecido 300 entradas más a la afición del Elche y el Consejo de Administración, todavía no hay nada oficial, pero todo parece indicar que esas 300 entradas van a volver a costearlas, incluso que los futbolistas pagarían uno de los autobuses y serían otros 5 autocares más si es que bueno, hay demanda suficiente para ello. Insisto, todavía el Elche, que yo tenga constancia, no lo ha hecho oficial, pero está valorando para poner en marcha esa operativa. De momento son ya seguros unos 300 aficionados los que van a estar allí, el equipo va a estar arropado y hoy lo ha valorado muy positivamente Pelayo. Un Pelayo al que empezamos preguntándole cómo están, cómo se encuentran de cara a ese partido que, bueno, tiene todos los tintes de una final, podríamos decir que es una semifinal en otras circunstancias, porque quedan 2 partidos, pero para el Elche Club de Fútbol ya no es ni siquiera una semifinal. Si no gana, se queda sin opciones de permanencia. Hombre, otra cosa es que empate y pierdan todos, insisto, y todavía llegues vivo al último partido, pero va a ser que eso parece bastante complicado, ¿no? Que todos pierdan. Hombre, tendría que hacerlo sobre todo el Nastic y el Alcorcón, pero sobre todo el Nastic, porque si el Nastic gana su partido y tú pierdes, chao, chao. Pero para no hacer más cuentas, la única posibilidad que te asegura llegar vivo al partido frente al Oviedo es ganarle al Cádiz. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo están de sensaciones? Pelayo. Un poco es cuestión de vender la moto a nadie, la realidad es la que es. Estamos en una situación complicada, la racha no es buena, lo sabemos. Y los resultados son los que mandan, pero bueno, yo creo que lo que tenemos que centrar es que las sensaciones del otro día las hemos recuperado. Es verdad que no se vive de sensaciones, pero mejor es tenerlas a no tener nada. Y, por ejemplo, pienso que el día de Getafe, después de esa semana, no teníamos ni sensaciones, solo tuvimos creo que 15 minutos buenos. Y, sin embargo, el otro día tuvimos 85 minutos de sensaciones buenas. Y eso es lo que nos tenemos que centrar para ir a Cádiz a ganar y vamos a ir a muerte a por ese partido, basándonos en esos momentos que fuimos capaces de hacer muchas cosas bien y sobre todo incidir en que nos entre la pelota, que es lo que necesitamos. Que les entre la pelota. Yo lo decía esta semana, para los que quieran ser más positivos, hay 2 clavos a los que agarrarse, efectivamente, que han recuperado sensaciones, que el Elche jugó ya mucho mejor que en el mes y medio anterior y que por fin, bueno, y que rompió la racha de derrotas y que por fin vio portería. Evidentemente lo uno va intrínsecamente ligado a lo otro. Pero está claro que en Cádiz, contra el Cádiz, contra la afición del Cádiz, campo lleno, pues ahí, lo siento, pero no se puede especular. Claro, no podemos especular. Si hubiéramos ganado el otro día, quizá se podría decir un empate, tal. No, ahora no nos vale otra cosa que no sea ganar y somos conscientes porque sabemos que tenemos que ganar primero al Cádiz y luego ya vendrá el siguiente, pero el del Cádiz necesitamos esos 3 puntos. Le preguntamos a Pelayo si era uno de los partidos más importantes de su carrera deportiva. Sí, porque vivir un descenso puede ser muy duro y es el partido más importante de mi carrera. No, lo veo claramente y espero estar a la altura y eso significaría conseguir los 3 puntos y ganar allí. Y que el equipo pues también responda que bueno, confío en que lo haga. Siempre me lo ha parecido, pero ahora más. Este tío siempre está implicado. Y este es uno de los jugadores que el Elche tendría que renovar. Indistintamente si está en segunda B o en segunda A. Y no me lo ha demostrado con una frase de que este es el partido más importante de su carrera y que esperan estar a la altura del partido y de la afición. Me lo ha demostrado en el campo. Cada vez que ha salido ha sido un ejemplo. Y el otro día más. Que no estuvo acertado. pues oiga, es que si encima estuviera acertado, pues Pelayo no estaría en el Elche. Porque tiene empuje, tiene fuerza, si encima tuviera gol, y ojo, no nos olvidemos que es el tercer goleador del equipo, ¿eh? Ojito. ¿Ganando los dos partidos llegarían vivos? Primero nos tenemos que centrar en ganarlos y luego ya se verá. Sí, ojalá ganemos este partido y dependamos de nosotros mismos, que también se puede dar. Tenemos que tener esa confianza, pero sobre todo centrarnos en ganar lo nuestro y luego ya después del partido veremos. Lo que está claro es que ya no hay presión, ya no hay miedos. O sea, tú tienes que salir ya a pecho descubierto. Tienes mucho que ganar y poco que perder. Es una buena visión, tenemos mucho que ganar. Estamos por debajo y dar ese salto, es decir, tenemos muchas cosas que ganar. El Cádiz también pienso que no va a ser fácil para ellos, que también se están jugando muchas cosas y ellos sí que tienen que guardar una posición que la tienen ahora mismo. Entonces, bueno, va a ser un partido muy disputado y nosotros vamos a ir a muerte a ganarlo. Insisto, con el apoyo de los aficionados, porque, ya lo decíamos al principio, el club va a repartir a partir de esta tarde otras 300 entradas, vamos a ver la demanda que hay, para completar hasta otros 5 autocares, o sea que pueden ser 10 autocares en un viaje lejano, a Cádiz, 630 kilómetros, o sea, una paliza de 1.250 kilómetros para venir de madrugada el domingo para llegar aquí directos al trabajo. O sea, es que demuestra eso, ya lo dije el otro día, la enorme dimensión con mayúsculas de la madurez de esta afición. Otros hubieran dejado al equipo en la estacada. Insisto que también tiene que ver el hecho de que el viaje no les cueste dinero. Claro, todo tiene que ver. Pero hay que pegarse la paliza, ¿eh? Hay que estar 16 horas en un autocar, sabiendo que la vuelta puede ser un auténtico drama, un entierro, si descienden matemáticamente a segunda B. Chapó por los que viajan. Y por los que les hubiera gustado y no pueden, pues también. Y por los que no quieren y no les da la gana, pues también. Unos por otros siempre están demostrando la altura de miras de esta afición. Ya nos gustaría que todo lo demás estuviera a su altura. Empezando por la directiva, la dirección técnica y, por supuesto, y sobre todo los jugadores. No se vive de sensaciones, se vive de resultados, decía Pelayo. Sí, lo primero que dije es eso, que de sensaciones no se vive de resultados, pero mejor es tener sensaciones a no tener nada. Y eso, esta semana por lo menos tenemos algo a lo que aferrarnos. Además de que, mira, otro dato importante que nos tenemos que aferrar es la respuesta de la gente que está con nosotros. A mí el otro día me emocionó que estando tirado en el suelo escuchar el aplauso de la gente que me reconocía el esfuerzo y por ellos también. Esta semana hemos visto que van a ir 5 autobuses a Cádiz. Es un plus, ¿no? Es un plus de saber que están con nosotros también y que nosotros queremos responder y mostrarles que nos importa como todo esto como hicimos el otro día y que sobre todo ganar, que es lo que necesitamos y lo que necesitan ver en nosotros, porque nos jugamos mucho. Nosotros, el club, la afición, vosotros, todos. Pues tiene toda la razón, todos nos jugamos mucho y esa respuesta de la afición a él, la verdad es que le ha encantado. Sí, a mí me emociona eso, que ellos crean y nosotros también le tenemos que, es un impulso para nosotros que ellos crean, para nosotros también creer y nosotros creer para que ellos crean. Es recíproco. Y lo valoramos mucho, no solo esta vez, sino pues eso, al acabar el partido contra el Reus, el día del Mirandés en casa vinieron 15.000, el día de la Almería estuvieron apoyándonos. Yo estoy seguro que si el domingo no viesen un alma de franjiverde en la tacita de plata, sería más fácil, si las cosas se ponen mal, tirar la toalla. Pero solo por orgullo torero y por coraje, ver esa grada con 500 o 600 aficionados del Elche. Vamos, tú no puedes defraudarles. Podrás caer, pero cae con la cabeza alta. Podrás hincar la rodilla, pero podrás levantarte con la cabeza alta, si te lo has dejado todo. Que nos vamos, que mañana volveremos hablando ya a tope de ese partido frente al Cádiz, que se antoja caliente, caliente y dramático. Vamos a esperar que cambien las tornas y que el Elche gane ese partido para tener opciones en la última jornada. Mañana más, aquí en Elche en Punta. Feliz tarde. Como siempre, muchas gracias por elegirnos. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.